patio de mi casa tengo una cría de pollo y eso me ha traído un rollo con mi mujer. Oigan bien, cuando llego del trabajo siempre la encuentro mordida y le pregunto enseguida ¿qué fue lo que te pasó? La descarada contesta: un pollo que me mordió. Los pollos no tienen dientes, eso no lo creo yo. Vergüenza, paso a reírse la gente. Vaya, no tienen dientes. Que no.